Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, muy buenas noches. Sí, es miércoles, son ya las 19 horas. Eso nos indica que estamos dando comienzo a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que formamos con Gonzalo, Lula, Alba y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Podés escucharnos por Radio Semilla, FM 106.5 o si no por la web en www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos y agradecemos a Radio Semilla porque nos da la posibilidad de estar ocupando este espacio y poder así habitarlo de voces, de sentires, semana a semana. Mandamos también un saludo grande a nuestra querida operadora, que ¿quién es? Clara López Pereira. La cortina musical, esa musiquita que escuchás, es el tema Caminos en la Niebla, está interpretada por el grupo Huancara. Sabemos que en estos días estuvieron de cumpleaños, festejando sus 39 años. Así que desde acá, desde la radio, les mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para esta nueva vuelta al sol. La musicalización de cada encuentro, de cada programa, es un aporte gentil que hacen nuestras invitadas e invitados con los temas que les gustan y que nos van proponiendo y los vamos incorporando. Decíamos que habitamos este espacio y lo llenamos de voces y palabras que nos hacen o nos disparan a poder pensar y repensarnos desde nuestras prácticas, desde nuestro estar en el mundo, para poder estar mejor, para poder con otras y otros en nuestras prácticas transformarlo. Y vamos tomando semana a semana un nuevo tema que es nada más ni nada menos que parte de la realidad, de esta realidad que nos rodea. Y hoy vamos a pensar esta realidad que nos rodea desde el eje de la salud, pero no de una manera cualquiera. El tema es el derecho a la salud en clave comunitaria. Vamos a tener la presencia de tres compañeras, compañeres, que ellos son Carmen Báez, Laura Gabucci y Carlos Toledo, que nos van a ayudar a pensarnos, nos van a poder ayudar a que podamos construir nuevas miradas a este tema capaz de la salud, o enriquecer las miradas con las cuales venimos transitando, construyendo. Cuando pensamos en esa instancia de la salud, ¿cómo la pensamos? ¿Es posible hablar del cuidado comunitario de la salud? ¿Es posible pensar la salud en una alternativa diferente a la de la medicina hegemónica? Pero esto de la medicina comunitaria, ¿será simplemente una alternativa o se trata de una propuesta integral y que

pero es para saber de dónde vengo. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Y después de escuchar a Malpaís de Costa Rica, iniciamos este nuevo programa sobre el derecho a la salud desde una perspectiva comunitaria. Hace varios años, más o menos en el 2008, se hizo un estudio en Argentina donde se trataba de mapear, de hecho es un atlas, que mapea cuáles son las terapias utilizadas en Argentina. Y se le preguntó a las personas que cursaban algún tipo de enfermedad, cuál era su atención en salud. Y por supuesto que aparecía la búsqueda de la medicina hospitalaria, como se llama en ese estudio, en otras partes se le conoce como medicina académica. Y lo que observaron estas investigadoras es que siempre hay una combinación con algún tipo de medicina que se puede nombrar tradicional, como curanderismo o chamanismo, mucho autotratamiento, remedios caseros o incluso algunos fármacos que son de venta libre. También se recurre a algunas prácticas religiosas con fines curativos, pensando en las que vienen del mundo cristiano, pero también en las que tienen una raíz afro, y otras terapias como el reiki, la acupuntura, la dieta macrobiótica, en estas épocas está más por el lado keto, terapias de medicina ayurvédica, de aromaterapia, de astrología, terapia de vidas pasadas, cromoterapia, otras cosas que tal vez no son tan extendidas. Y entonces queríamos preguntarnos cómo podemos observar desde una perspectiva comunitaria el cumplimiento del derecho a la salud, sobre todo entendiendo la salud no como el contrario de la enfermedad, sino como un bienestar integral, no solo de las personas, sino de la comunidad, del medio ambiente y de las relaciones que se establecen en esa comunidad. Así es que vamos adelante con nuestra entrevista de hoy. Bueno, y tenemos la visita de Carmen y de Laura y Carlos para esta entrevista del tema de hoy. Les agradecemos que puedan estar acá, que hayan podido tomarse el tiempo para visitar como el amor y el invento y compartir con nosotras. Les pido primero que se presenten, que nos cuenten qué hacen, el espacio en el que desarrollan esas actividades y más o menos el alcance que tienen desde esos espacios o proyectos de los que forman parte. A todos, a todas, a todes, mi nombre es Carmen Báez, soy médica, formada en África, Mozambique, con especialidad en salud pública, sanitarismo, me considero más una médica social y comunitaria, viví 30 años fuera del país, en exilio, la mayor parte en África, y regresé al país hace 15 años. Trabajé para el INAES durante un tiempo en la Secretaría de Salud de Florencio Varela y hace unos cuantos años ya me dedico a hacer consultorías internacionales, especialmente en África. Volví un poco a, de donde vine, ¿no? mi lugar de adopción. Eso es lo que hago actualmente y soy activista del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que es un movimiento global, que ya les hablaré más tarde, desde su fundación, soy miembro fundadora del movimiento. Desde el año 2000 cumplimos 20 años justamente el año pasado. Bueno, yo soy Laura Gabucci, soy ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Luján y con un grupo de compañeros hace un poco más de una década que estamos trabajando en proyectos de extensión de la universidad en plantas medicinales. Y desarrollamos nuestro trabajo sobre todo en los centros de atención primaria del partido de Luján. Y también intercambiamos experiencias en escuelas de todos los niveles, en escuelas primarias, en nivel inicial, en escuelas secundarias de adultos, bachilleratos populares, en todos esos ámbitos es que trabajamos con el proyecto, con el objetivo, de recuperar un poco los saberes sobre plantas medicinales que todas y todos tenemos en realidad, y poner en valor esta que nos parece que es una excelente herramienta para usar en salud. Así que desde nuestra formación de agrónomos y intentando siempre compartir saberes con médicos, con equipos de salud y con todos los que nos relacionamos. Ese es un poquito nuestro trabajo. Bueno, mi nombre es Carlos Toledo, soy de nacionalidad hondureña. Fui becado en el año 2009 para ir a estudiar medicina integral comunitaria en la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende, que queda en Caracas, Venezuela, como parte del proyecto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Después del año 2005, cuando se firmó el acuerdo, en este caso el compromiso de Sandino, que firmaron el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro, el cual consistía en formar alrededor de 200.000 médicos entre Cuba y Venezuela, médicos provenientes de África y de Latinoamérica, el Caribe, y egresé después de mi tránsito por la carrera en el año 2016, y posterior a eso me desenvolví un tiempo, durante unos meses en Venezuela, de atención primaria, y después tomé la decisión personal de buscar transitar un poco más por la región sudamericana. No retorné a Honduras, sino que me trasladé hacia Ecuador, estuve en Ecuador aproximadamente un año y posteriormente continué mi recorrido hacia Argentina, vía Perú, vía Chile y después de todo esto me quedé residiendo aquí en Argentina. Trabajo en el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires en la unidad de pronta atención conocida como la UPA, en el UNCHAM. Y hago un trabajo de voluntariado lo que es propuesta Tatú. Es un trabajo específicamente que hacemos varios médicos, muchos tanto argentinos como algunos provenientes de otros países, de ELAN, de aquí, de la UBA, de La Plata, de otras universidades, y hacemos ese trabajo en la comunidad, en el barrecito 14 de febrero en el Chamo, que es una toma de tierra, y es un proyecto que tiene varios años. Cuando hablo de varios años, hablo alrededor de 16 años en pie, y ha venido avanzando mucho en los últimos años. Se realiza a nivel de lo que es el barrecito 14 de febrero. Al igual que Tatú también tiene presencia en otra región de Argentina, en este caso en la Patagonia, vivía siendo en Chubut, y a la vez en Santiago del Estero. También mi presencia, en este caso, Guatemala, con otra compañera guatemalteca egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Así que, más o menos, eso es lo que les puedo resumir. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Y quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Y quién fuera explorador? Corazón con muros, corazones que se esconde, corazones que está donde, corazón. ¿Cómo llamarte? ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Y quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón con corazones que se esconde, corazones que está donde, corazón en fuga, herido de dudas de amor, corazón oscuro, corazón con muro, corazones que se esconde, corazón. ¿Qué está donde? Corazón en fuga, herido de dudas de amor, corazón. Corazón. radiosemilla.com.ar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Escuchábamos a Katia Cárdenas haciendo una versión del tema ¿Quién fuera? De Silvio Rodríguez. Y Laura menciona el compartir conocimientos con médicos, con equipos de salud, y esa es una de las cuestiones que estábamos pensando cuando planeábamos esta conversación, y era si la salud era un asunto de los médicos, las médicas, ¿no? Si estos espacios y propuestas desde las que ustedes se involucran y trabajan con una visión más comunitaria, estaríamos teniendo otra mirada de la salud, una práctica que no es la práctica hegemónica, digamos. Y en ese sentido, si estaríamos hablando de medicina alternativa o estaríamos hablando de prácticas alternativas a un sistema sanitario particular, ¿cómo comprenden esa relación entre profesionales de la salud, la medicina, la salud, que es otra cosa, y las prácticas propias de sus organizaciones y espacios? Bueno, sí, yo creo que primero tenemos que plantearnos el concepto de salud, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de salud, las personas piensan en enfermedad. Uh-huh. Y cuando hablamos de salud, hablamos de que las personas no se enfermen. Y ese planteo viene del paradigma desde que uno mira la salud, ¿no? Desde qué perspectiva lo mira la salud. A mí me pasó cuando me encontré con un cacique huichi en una asamblea de mi movimiento, y cuando le preguntaron qué era la salud para él, él dijo que era el río, las estrellas, los pájaros y la naturaleza, ¿no? Y bueno, y para estar saludable es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que el sistema imperante, mercantilista, ha hecho que la salud sea identificado como médicos, como medicinas, ¿no? Y ese es el binomio salud-enfermedad que tenemos que ver, y dentro del binomio de la enfermedad está el hegemonismo. Como yo dije, yo pertenezco a un movimiento que nace hace 20 años, con una historia desde 1978, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se firma una declaración llamada la Declaración de Alma-Ata, donde participan todos los países del mundo, eran 280 países más o menos, donde se cambia el paradigma de la salud. Se cambia de ese paradigma hegemónico a un paradigma mucho más amplio, político y social, y donde se plantea la atención primaria de la salud como una estrategia. Y en esa estrategia de la atención primaria de salud se plantea justamente la participación comunitaria, se plantea la multisectorialidad, se plantea la igualdad, y se plantea justamente la participación comunitaria con sus saberes, el compartir saberes. Y ahí se firma una declaración diciendo que iban a dar salud para todos en el año 2000 con estas pautas, con estos principios. Y como eso no pasó, porque decidió el Banco Mundial que no pase, y decidieron que era muy caro y muy revolucionario, comenzaron a achicar eso en programas, y en el año 2000, desde el 78, un grupo de académicos y de activistas del mundo nos juntamos en Bangladesh, hicimos la primera asamblea de salud de los pueblos, no de los gobiernos, porque esas asambleas de la OMS son asambleas donde participan los ministros de los gobiernos. Como no habían cumplido, con excepción de Cuba, que fue el único país que cumplió y dio salud para todos en el año 2000, y Kerala, que es un estado de la India, el único también que cumplió, nos juntamos ahí y decidimos que formar el movimiento para la salud de los pueblos, donde no éramos todos médicos ni trabajadores de la salud, donde había pueblos originarios de todo el mundo, donde había miembros de la sociedad civil, donde había organizaciones diversas, y se forma una red global que nuclea activistas de salud, como le dije, con esas características, y que a partir de ahí estamos presentes en 70 países de todo el mundo. Nuestra declaración se ha traducido a 50 idiomas, entre ellos, en Latinoamérica, el quechua, aymara y guaraní. Y bueno, la misión del movimiento es el fortalecimiento de un movimiento amplio de personas y organizaciones que luchan por el derecho a la salud, porque ahí está, ¿no? Es el derecho, no a la enfermedad, sino a la salud. Donde entra lo que la compañera estaba hablando, de los saberes de todos. No va por lo alternativo, va por los saberes, no hay que uno sea más importante y el otro es alternativo a ese más importante, sino que todos tenemos algo que aportar para estar saludable, y para poder ejercer el derecho a la salud. Así que bueno, más o menos les introduje la historia del movimiento como me pidieron, pero podría explicarles mucho más. En la Argentina estamos presentes, tenemos el movimiento de salud popular La Icrimpo, que está en la Patagonia, en Misiones, en muchos lugares, que es un movimiento que se reúne anualmente, donde se comparte desde la agroecología hasta reflexología, acupuntura, digitopuntura, y tenemos las plantas tradicionales, la Red Jarilla, que está en la Patagonia, pero también está en Córdoba y otros lugares, y muchas organizaciones más. Aparte de los médicos generalistas, y con esto termino, que es la parte médica de la comunidad médica, que no es hegemónica, que se plantea otro tipo de medicina. El médico generalista en la Argentina es el médico que se forma a nivel primario y que su función no es solo dar asistencia curativa, sino también prevención y promoción junto con las comunidades. Y bueno, dentro del Movimiento Salud de los Pueblos, aquí en Argentina contamos con la Asociación de Médicos Generalistas de la Provincia de Buenos Aires y con la Federación de Médicos Generalistas de la República Argentina. Bueno, me encanta coincidir así con Carmen. La verdad es que cuando Lula decías si había una medicina alternativa o cómo pensamos la salud, en realidad nosotros nos gusta decir algo como que se usa también en otros campos, pero que es que la salud es algo muy importante para que uno lo restrinja solo a lo médico, y es lo que planteaba Carmen, ¿sí? Nosotros lo primero que planteamos desde nuestros proyectos de extensión es esto de considerar a la salud como un derecho humano, algo que por ahí para algunos puede ser muy básico, pero que para otros está muy lejos de ser lo que creen, ¿no? Y después entender que la salud y que la atención de la salud empieza desde cada persona y que va más allá de esto de no considerarse enfermo. Cuando uno habla de salud tiene que considerar todo el entorno, tiene que considerar un montón de herramientas que nos van a permitir mantenernos en este estado de salud en todo caso. Entonces, bueno, nuestro trabajo va por ese lado, junto con médicos generalistas, claro. Estas redes que nombraba Carmen, la Red Jarilla y los médicos, la Asociación de Médicos, nosotros trabajamos con la AMES también, con la Asociación de Médicos Generalistas y Equipos de Salud de Buenos Aires, que ellos tienen una comisión de plantas medicinales, y con ellos, con Mariana Costagutta, trabajamos en esto, intentando siempre sumar, intentando desentrañar un poco el tema y que cada uno pueda aportar desde el lugar, desde su disciplina y desde los saberes que tiene, considerando que todos tenemos conocimientos y saberes sobre esto y sobre todos los temas, ¿no? Así que bueno, por ahí va. Bueno, en realidad, en experiencia personal, yo me desenvuelvo en el terreno de dos unidades de salud, en este caso la salita de Tatú, donde es un trabajo voluntario, es un proyecto en el que todos los médicos y los demás profesionales, psicólogas, las promotoras de salud que pertenecen a la comunidad, hacemos un trabajo de voluntariado. Es un proyecto popular con participación comunitaria, esencialmente centrado con la participación de la comunidad. Y también en otro ámbito de trabajo, que ya es una unidad perteneciente a una estructura del Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires, es la UPA, la Unidad de Pronta Atención. Y en otros lugares, evidentemente hay una diferencia donde se ve que en la institución, en este caso en la UPA, hay de todo, se encuentra, y en su mayoría creo que lo que predomina es el ejercicio tanto de los médicos, las enfermeras, incluso la visión de otros profesionales de la salud, trabajadores de la salud, bajo la visión o la óptica del modelo médico hegemónico. Y por eso les digo, son dos experiencias contrapuestas y con las que me toca lidiar, porque por ejemplo muchos de los pacientes que a veces los evalúo en la salita, que vendría siendo un CAP, los derivo para la UPA y los termino atendiendo yo a veces, porque a veces los médicos consideran que no los van a atender porque son mis pacientes. Primero, los pacientes no son propiedad de nadie, todos estamos para resolver la problemática y contribuir. Entonces, pero no es, no porque sean del doctor Carlos, sino porque en realidad existe esa lógica del modelo médico hegemónico que se impone sobre un profesional y que muchas veces también tiene que ver con la poca disposición de resolverle al paciente su problemática de salud. Entonces, un caso personal es esa situación, la que veo, con la que me toca vivir a diario. Gracias, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos continuamos con esta conversación. Y nos vamos a ir escuchando a Horacio Guaraní cantando Perdón, Doctor. Doctor, yo solo soy un niño pobre. Si usted llegara a comprenderme, mi madre enferma no puede entenderme, que usted debe cobrar para curarla. Le traigo mis dos gatitos y mi perro, trompo, mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejará a mi padre. Y yo lo guardo como un gran recuerdo. Apúrese que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en las casas. Que sea tan pobre. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Seguimos aquí en Radio Semilla FM 106.5 en Como el Amor y el Invento. Estamos hablando, charlando, pensando, repensando acerca de la salud, nuestra salud, la salud en general, el papel de los médicos y este tipo de concepciones. Y yo quería, en este bloque, queríamos retomar un poquito hablando acerca de este, de justamente lo que hablaba Carlos, ¿no? Al final del primer bloque, y en pensar un poco cómo se trabaja, ¿no? Esta concepción de salud. Un poco corrida de la hegemónica, dentro de la comunidad. ¿Cómo se transmiten estos mensajes acerca de esa noción, ¿no?, tradicional, o este binomio salud-enfermedad que hablaba antes Carmen también? ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Cómo se trabaja, ¿no?, con las personas, básicamente? Bueno, no hay una receta para trabajar con las comunidades, ¿no? Cada comunidad tiene sus características, tiene sus problemáticas, tiene su historia, ¿no? Lo que Carlos estaba contando es la experiencia de Tatú, se lo voy a dejar a él, ¿no? A pesar que justamente estuve escribiendo un poco sobre eso, pero un poco a lo largo de todos los años que tengo experiencia en diferentes países y con el trabajo que hago constante, así viajando a diferentes proyectos, las comunidades son personas. Las comunidades tienen lo que Julio Monsalvo, un gran referente nuestro, hablaba, tienen su propio ecosistema. El ecosistema está compuesto desde el hábitat donde viven, sus costumbres, etc. Y cuando nosotros, en la calidad de lo que fuere, sea como médico, o sea como un facilitador para ir a hacer un taller, o lo que fuere, por ejemplo, yo ayer estuve acá visitando un pueblo y fui a visitar, no, entré a una clínica y hablé, es escuchar a las personas, ¿no? Y escuchar y saber cuáles son sus problemáticas, qué es lo que piensan, cuáles son sus prioridades, y eso no es algo fácil. Uno tiene que, en particular a los trabajadores de salud le cuesta mucho bajarse del pedestal y poder hablar con la comunidad al mismo nivel que la comunidad. Tenemos que utilizar metodologías de educación popular, de Freire, para que nosotros podamos llegar a ellos, y no son ellos ni nosotros, somos todos, ¿no? Si nosotros vamos con esa premisa del respeto y de querer escuchar, en conjunto podemos compartir esos saberes y podemos llegar a encontrar, identificar las problemáticas en conjunto y eventualmente encontrar las soluciones en conjunto. Ellos tienen sus saberes, siempre, siempre, los recursos están siempre en la comunidad, y nosotros tenemos humildemente los nuestros, y tenemos que tratar de conjugar eso para después encontrar las soluciones. Bueno, podría contarles muchas historias, ¿no? Pero una vez estaba en un pueblito en África, hace en el año 97, y estábamos haciendo en un paraje, ¿no? Allá se llaman aldeas, y haciendo prioridades. Ellos me estaban dictando, yo estaba escribiendo, tipo en un pizarrón. Y era el tiempo de espera en el centro de salud, era que no tenían agua, que tenían problemas con las letrinas, no sé qué, y bueno, y debatíamos cada uno de esos temas y no sé qué. Y después de 3 horas de que hicimos todo ese ejercicio, el pastor, que era el jefe del Comité de Salud Comunitario, me dijo, Carmen, tenemos que decirle, doctora, que no, que le estábamos mintiendo. Le digo, ¿pero cómo que me están mintiendo? Sí, sí, todo eso que hablamos hasta ahora no son nuestras prioridades. Nuestra prioridad en este momento es que cada sábado vamos al cementerio y enterramos 6 a 7 jóvenes, y que pensamos que es por esa enfermedad, que esa enfermedad era en ese momento la explosión del SIDA, el VIH-SIDA en Sudáfrica. Y entonces me dijo, la prioridad que tenemos en este lugar, aparte del agua, aparte de las letrinas, aparte de mejorar la calidad de la atención en el centro de salud, es que tenemos esta problemática y no sabemos qué hacer. Por favor, ayúdenos. Entonces, bueno, llegás a una comunidad y te pasan esas cosas, ¿no? Pero para que pase eso, uno tiene que tener los instrumentos de ganarse la confianza de las personas para que se puedan abrir y contarte algo que es muy privado de la comunidad, ¿no? Y que hay mucho estigma alrededor de eso, ¿no? Para que te puedan hablar. Así que no hay recetas. En cada lugar es diferente. Lo importante es nosotros, con nuestros conocimientos, es respetar y bajarnos del pedestal y escuchar a las comunidades. Y ir a las comunidades con esa premisa de que vamos a buscar soluciones en conjunto si es posible. Nunca se sabe si es posible, pero bueno, dar aquello que nosotros tenemos que dar para compartir con ellos. Bueno, yo de nuevo coincido con lo que dice Alba, y en ese sentido nosotros cuando empezamos con los proyectos de extensión, teníamos una mirada, pero bueno, íbamos como muy acartonados, puedo decir, en un primer momento, tratando como siempre de compartir, pero bueno, con la idea de que nosotros llevábamos unos conocimientos sobre plantas, que era bueno. Y en realidad lo que nos fue pasando a lo largo de los años es que nos enriquecimos muchísimo con todo lo que sabe la gente, con todo lo que pudimos aprender de las personas en la infinidad de talleres que hicimos y de encuentros, y de a poco fuimos también, como decía Carmen, adoptando mucha de lo que planteó Freire y toda esa escuela de educación popular, ¿no es cierto? Y aprendiendo a sobre todo escuchar, también ir con humildad, y además entendiendo nosotros desde una universidad pública que nos formó, que nos dio una profesión y nos está dando un trabajo, entendiendo que tenemos una responsabilidad con esa comunidad que nos estuvo permitiendo estudiar y que nos permite todos los días trabajar. Entonces nos vamos, nos acercamos con ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos el privilegio también de haber podido estudiar. Y bueno, lo que hacemos es intentar compartir lo que sabemos que es solo una parte. Cuando empezamos con el proyecto, nosotros lo primero que se nos ocurrió hacer era una encuesta, a ver si la gente usaba o no usaba plantas medicinales en Luján. Eso nos reveló con sorpresa que más de la mitad de la gente las usaba, y ahí aprendimos un montón de cosas, o sea, de lo que nosotros sabíamos. Bueno, eso se multiplicó por los cientos de respuestas de las encuestas que tuvimos. Y eso también nos ayudó, no estábamos muy en el pedestal, los agrónomos, por lo menos mis compañeros y los que estamos en la agroecología, y eso, no estamos muy en los pedestales, pero sin embargo venimos de la academia, y uno un poco tiene eso de que uno, qué sé yo, como que sabe algunas cosas, como que tiene, bueno, esto de compartir con las comunidades, si teníamos algún alguna intención de pedestal se nos bajó del todo y nos enriqueció y nos sigue enriqueciendo. Los saberes están en las personas, en todas las personas, y es cuestión esto, de tener la escucha abierta, de compartir lo poco mucho que uno pueda y de intentar siempre en comunidad y en conjunto solucionar, aportar, mejorar, con esas intenciones que vamos haciendo las cosas, ¿no? Carlos, ¿nos querés compartir algo también? Sí, la verdad que hay experiencias concretas que, como decía compañera Carmen y Laura, se van a desarrollar en base a las características de la comunidad en la que uno esté desarrollando un determinado trabajo, y el ritmo también de esos cambios que se estén impulsando es también en base al ritmo que la comunidad le va a inyectar. Una experiencia que nosotros hemos se ha venido llevando con Tatú, yo tengo 3 años acá en Argentina, y creo que al segundo día que llegué, creo que un día jueves, y ya el día viernes a las 8 de la mañana, y uno me estaba invitando para que fuéramos a la salita, y molestaba, porque me decía, mira, aquí está tu premio por haberte venido a Argentina. Entonces, la verdad que fue muy motivador incorporarme a un proyecto así. Yo venía de caminar por varios países, desde Venezuela, siendo hondureño, y encontrarme con una realidad como la que me encontré en el barrio donde está el proyecto de Tatú, fue bastante significativo para mí. Después de egresar de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Venezuela, y ver ciertas realidades en todo ese trayecto entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y después llegar a Argentina, y traía de verdad que una visión también muy subjetiva, a cierto punto un poco mediatizada. Y el trabajo que venían haciendo algunos de los colegas, algunos de los compañeros que en su conjunto articulaban con la comunidad, el resolver, vuelvo e insisto, cosas puntuales que el Estado debería de resolver, no se quedaron ahí, la comunidad junto con estos profesionales, y cuando digo profesionales me refiero a todos, les repetí, el equipo de psicólogas, los cultores, porque también habían estado incorporados algunos muchachos que estaban estudiando en la UBA y a la vez impartían clases de música. La verdad que fue una experiencia muy buena ver cómo la comunidad se autoorganizaba y no solamente se encargaban de garantizar, por ejemplo, los turnos para que la gente pudiera ser atendida por un médico, sino el hecho de venir y constantemente demandar un poco de participación en cuanto a adquirir conocimientos para acompañar a los profesionales, en este caso, y ir construyendo su centro de atención. Y vuelvo, insisto, hablo de una comunidad donde prácticamente no hay presencia del Estado. En realidad, a unos, creo que más o menos a 1 kilómetro hay una salita, un CAPS, y a modo de crítica dentro del mismo sistema al que pertenezco también. Lamentablemente, la atención de la salita se limita a 10, 15 cupos por día, no todos los días, para ser evaluado una persona por un médico clínico. Se imparten a las 4 de la mañana, tienen que madrugar las señoras del barriecito para poder ir a conseguir un turno, para que después, un día después, los evalúe el médico. Y que la misma comunidad, al ver esa problemática, se incorporara al proyecto, y viera que no era que solo estuviera el médico ahí para atenderme, sino ir generando también esa concientización a nivel comunitario. Creo que se ha avanzado bastante. hoy se cuenta con promotoras de salud que pertenecen a la comunidad. Entonces, la verdad que la dinámica de trabajo que se ha venido llevando y después con una pandemia encima, bastante, ha sido bastante, y la disposición de la comunidad para seguir. Toca el timbre en la mesa. La verdad que la insistencia al respeto a los saberes populares también me sumo a ello, porque desde la academia es algo que muy poco nos enseñan, es todo lo contrario, ¿no? Y esa es la lógica del modelo médico hegemónico. Por ahí, como dato referencial, tenemos a Eduardo Menéndez, quien nos habla mucho de lo que es el modelo médico hegemónico y a la vez la práctica de la formación convencional. Nos corrige, pues nos dice que no es tradicional. Bueno, yo comparto mucho esta premisa de la que parte Eduardo Menéndez, de que los saberes ancestrales en mi país, donde vengo, donde nací, en Honduras, específicamente, hay comunidades totalmente abandonadas por el Estado. Y hablo de comunidades difíciles, una geografía atropellada donde se puede entrar en mula. Y son comunidades numerosas. Y la gente practica la medicina tradicional y ancestral, y resuelven la gran mayoría de sus problemáticas en salud. Entonces hay un autocuidado de la salud. Entonces ahí es donde se ve el ejercicio de la medicina popular, la medicina comunitaria, no es quizás lo que se pretenda en una zona geográfica, en la periferia de lo que es Buenos Aires, donde nos encontramos en Uncham, pero sí el combinar, y sobre todo, como decía la compañera Carmen, y respetar esa idiosincrasia y los tiempos de las comunidades, porque a veces queremos hacer mucho, ¿no? Pero no es en base a los tiempos que nosotros, los profesionales, estemos contribuyendo en un espacio, vayamos marcando. Es al paso que va marcando también la comunidad, y nosotros acompañarnos y aprender de ellos, porque es lo que a veces, más de lo que uno puede dar, es más lo que aprende de la comunidad. Buenísimo, Carlos. Gracias. Vamos a aprovechar ahora para ir a un muy breve corte, y ya estamos de regreso para continuar con esta entrevista. Y vamos a escuchar a Beatriz Gutiérrez cantando El Necio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, a ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda. Radio Semilla, FM 106.5. Aquí seguimos en Radio Semilla, FM 106.5, en Como el Amor y el Invento. Estamos hablando acerca de la salud. Ya en el bloque anterior, Carlos ahí nos estaba poniendo también en discusión, tanto como Carmen y Laura, justamente acerca de los conocimientos de las comunidades, ¿no? Como a veces uno aprende más de lo que siente que va a enseñar. Qué importante, ¿no? Y recuperar todos esos saberes justamente para traerlos de vuelta o llevarlos a otros espacios. Y tal vez, hablando un poquito acerca de eso, hablábamos también al principio hoy de la entrevista acerca de esta integralidad, ¿no? De la vida y de la salud, como no es algo sectorizado nada más. Y también estuvimos ahí charlando un poquito, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el hábitat, ¿no? Donde vivimos. Y qué pasa también con nuestras costumbres cuando, por ejemplo, también Carlos nos contaba que, por ejemplo, trabajaba en Longchamps, donde tal vez no es la misma realidad que una comunidad que tiene ya sus saberes ancestrales mucho más en utilización en el día de hoy, ¿no? En comunidades que están un poco más vulneradas, a todo nivel, por este sistema que muchas veces nos colapsa hasta culturalmente. ¿Qué pasa, ¿no? en esos entornos, con el hábitat, con la alimentación, la mirada de la persona misma sobre ella misma, esta concepción también, ¿no? De paciente o de persona activa por su propia salud? ¿Cómo se trabaja esta integralidad del cuerpo, del entorno? ¿Qué piensan ustedes? Creo que tenemos que introducir este concepto que no es revolucionario, es un concepto muy necesario, que es un concepto que yo mencioné anteriormente, que es el concepto de la salud de los ecosistemas, porque no podemos hablar de la salud solo de los seres humanos, porque nosotros somos vida, y cuando hablamos promover el respeto a la vida es toda forma de vida, forma de vida de las plantas, forma de vida de los animales, forma de vida nuestra, ¿no? Y plantear una mirada de salud desde la recuperación también de asumir también de nuestro feminismo, ¿no? Como una expresión de algunas racionalidades, instalar este concepto de salud de los ecosistemas como un sentir, y como un pensar articulador para la elaboración y ejecución de políticas públicas que apunten a concretar la visión de un mundo mejor, como así también para la toma de decisiones que hacen a la vida, a la salud personal y colectiva, no antropocéntrica, pero sí biocéntrica. Fíjense que todas las decisiones que se toman son separadas de la naturaleza, son de índole patriarcal, son siempre con una manipulación, con una dominación y control, en lugar de autoorganización, autogestión, ¿no? Las relaciones en general son piramidales, ¿no es cierto? Lo que vos hablabas de paciente. La palabra paciente, yo me puedo dar el lujo porque no trabajo en el sistema y no hago medicina clínica, pero fíjense, ¿no? El nombre paciente, que es que la persona que vos tenés enfrente tuyo tiene, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a decir, a pensar, tiene que ser paciente, ¿no? Pero bueno, la alternativa a eso es cliente, que te la dio el neoliberalismo, que también es peor todavía que paciente. El paradigma antropocéntrico también es competir, no es cooperar. Fíjense lo que veníamos hablando, ¿no? Cooperar, complementar saberes. Es reduccionista, es descripción de la naturaleza, no del ecosistema. Y bueno, y en esto tenemos un ejemplo concreto hoy, ¿no? Lo del COVID, ¿no es cierto? La situación que estamos pasando, ¿no? Que todo el análisis se hace desde el punto de vista, decir, ¿de dónde viene el COVID? Viene de un murciélago, le echamos la culpa al murciélago, pero no le echamos la culpa, o no se hace un análisis profundo de por qué los animales, al estar alterados sus ecosistemas, tienen que ir para otros lugares a buscar con qué alimentarse por un lado, y por otro lado, las personas comen a esos animales, ¿no es cierto? Ayer me estaban contando aquí en Salta de la problemática de las comunidades huichís, que ellos son recolectores, y dónde aparece la crisis y el reconocimiento que aparece muy públicamente de los huichís, cuando aparecen las plantaciones de soja que les reduce a ellos el hábitat que estaban acostumbrados, donde ellos iban y buscaban todo lo que les servía para alimentarse, porque se aumentaba las zonas de soja, de plantación de soja, y esas comunidades huichís no podían ir a cazar ni a recolectar los frutos. Entonces, tenemos que comenzar a pensar de una forma más amplia, de una forma más integral, no solo salud, enfermedad y salud, sino tenemos que comenzar a pensar desde un paradigma más biocéntrico y superar y desaprender lo que nos fue impuesto desde el sistema de un paradigma antropocéntrico. Sí, yo de nuevo coincido, claro, y ahí aparece la descripción de lo que le pasa a una comunidad, por ejemplo, a la comunidad huichí, pero esto se puede, tristemente se replica a lo largo de todo nuestro territorio y de los países hermanos que también sufrieron el problema de la sojización. O sea, es que tenemos que cambiar la mirada, ¿no es cierto?, como decía Carmen, y pensar en un todo, ¿sí?, no centrado en nosotros, es cierto, ver que tenemos que estar en equilibrio con la naturaleza, que no hay manera, sino que el planeta no resiste más estos desequilibrios que venimos haciendo. Yo muchas veces, como agrónoma, pido disculpas, aunque en la vida planté soja ni usé ningún agrotóxico, pero digamos, desde mi profesión me da vergüenza muchas de las cosas que se vienen haciendo, y sobre todo, poniendo como de título que se hacen para alimentar al mundo, ¿no? Porque todo este manejo que se hace y todo esto de usar este tipo, este modelo productivo, es porque se necesita producir más para alimentar al mundo. Sin embargo, los que pasan hambre en el mundo son siempre los mismos, se produce en exceso, pero no se distribuye para que todos y todas podamos comer. Así que es una, como es otra de las mentiras del sistema capitalista, ¿no? Así que pienso en este mismo sentido, que tenemos que cambiar la mirada, que tenemos que considerarnos partes de un todo, partes de la naturaleza. No somos los reyes de la naturaleza, y las pruebas están a la vista. Si somos los reyes, hicimos este desastre, está claro que no, que nosotros somos una parte, que tenemos que aprender a convivir con el resto y a respetar, ¿sí? Y que no hay manera de mantenernos sanos, ni hay manera de vivir ya, o sea, si no entendemos esto, me parece, sin ser apocalíptica, pero es como que, así que Y si uno revisa y lee un poquito lo que piensan distintas comunidades de América y de otros continentes, las comunidades esto lo tenían bien claro, todas hablaban hablan de respetar a la naturaleza, de ser parte, de esto es algo como básico para todas, salvo para Occidente y para el modelo capitalista, el resto era algo que lo tenían muy y lo tienen muy claro, ¿no? Nos falta a nosotros, a algunos, por lo menos a muchos, cambiar un poco eso, a los que lo entendemos insistir y ir para ese lado, ¿no? Traccionar para ahí. Julio Monsalvo decía aprender a desaprender, ¿no? Sí. Tenemos que deconstruir mucho de todo eso, especialmente nosotros, y aprender mucho de los pueblos originarios. Claro, yo digo, todo lo que uno por ahí aprende en la universidad, a mí me pasa con mi profesión de agrónoma, nosotros aprendimos el tema de agrotóxicos, por ejemplo, lo tuvimos en una materia, ver cómo dosis y cómo hacer para, bueno, yo decía, yo jamás eso lo usé ni lo recomendé ni lo recomendaré, pero bueno, todo eso ocupó un lugar y lo tuve que sacar y aprender otras cosas, aprender que puedo hacer un purín de ortigas, o que puedo, o que no hace falta matar todos los bichos que uno ve, que un nivel de bichos en la huerta es además útil, porque vienen bien para controlar otras plagas, bueno, pero todo eso es cierto, uno lo aprendió en un sentido y tiene que hacer el ejercicio de sacarlo y ir en el otro sentido, pero se puede hacer, hay que intentarlo nada más. En realidad, desde el trabajo que se puede, en unos lugares ya se está haciendo, como ejemplo, les puedo hablar de una experiencia puntual que yo tuve en Venezuela cuando empezó, que es un tema bastante álgido hablar de Venezuela. Yo que me formé en ese sistema, formé en una misión llamada Barrio Adentro, en el Programa Nacional de Formación de Médicos Integrales Comunitarios, como un programa de formación alternativo que el Estado venezolano hizo el acuerdo con el Estado cubano, y en el proceso de bloqueo al que ha venido siendo sometido Venezuela, similar a Cuba, empezó a haber una escasez de medicamentos, allá por eso del 2014 más o menos me encontraba yo por ahí. Entonces hubo una experiencia muy, muy simbólica, muy, muy hermosa, que se daba en las comunidades, incluso en lo urbano, que consistía en aprovechar los espacios de terreno que había en las casas, consistía en que desde el consultorio médico popular, el equipo de salud, primero hubo una política pública de formación y de ampliar los conocimientos en cuanto a la medicina natural y tradicional. Entonces se tenía un formulario de las plantas medicinales y cómo fuera del consultorio se podía incentivar a la comunidad para que sembrara desde la A hasta la Z en el diccionario de la medicina natural y tradicional. En algunas comunidades funcionó, en otras no, pero en los lugares donde se logró concretar ese proyecto, yo les puedo asegurar que hubo algo significativo, como por ejemplo la reducción de muchos medicamentos que necesariamente a veces se utilizan y se prescriben. Nosotros los profesionales tenemos una gran responsabilidad en eso, porque es jugar a favor del sistema. Y repito, fue una experiencia que se dio sobre todo en comunidades urbanas, donde ni pensarlo, la persona tiene el modelo médico hegemónico bien, pero bien sembrado, y el llegar a una consulta y que el médico venga y te diga, mira, tenés que tomarte un té de anís porque tenés cólicos y esto, aunque por ahí lo habían escuchado de la abuela, pero ahí es donde se impone, y vuelvo a Eduardo Menéndez, donde dice la medicina esta que es la única válida y que te dice, bueno, si el médico no te manda un medicamento, la verdad, y te dice que te vayas y busques una plantita, hasta eso. Entonces, el haber recuperado mucho, muchas comunidades, eso, y el haber activado de nuevo la participación popular y que la gente buscara conocer el tema de, que mencionaba por ahí la compañera, el trabajo al estilo Freire, el aprender y enseñar algo de lo poco que se pueda, y generar esa armonía y ese equilibrio entre, cierto, sí, lo demostrado científicamente, pero también sin desconocer, ¿no? Eso sabe. Y en medio de eso, y esto lo traigo a relación a lo que decía la compañera Carmen con respecto al ambiente, eso permitió el aprovechamiento de tierras o terrenos ociosos en estas comunidades urbanas, también los hay, porque por muy urbano que sea, a veces, por ejemplo, había terrenos que estaban sin utilizarse, sirvió para que se quitara la maleza o a veces cantidades de hierba innecesaria que había, que servía para la proliferación de vectores. Sabemos que son los causales en esa región, sobre todo del dengue, del chikungunya, del zika. Entonces eso permitió activar a la comunidad para transformar el ambiente, para transformar su espacio, para cuidar de su salud y a la vez sembrar plantas medicinales. Hablo en ese caso de esa experiencia, en base aquí a la comunidad del recinto 14 de febrero, también en su momento las madres, digo las madres sobre todo porque había un proyecto que en la parte de atrás de la salita estaban impulsando sembrar ciertas plantas medicinales. Lamentablemente creo que por las condiciones del clima, algunas plantas no se pueden dar, porque es diferente, no se logran desarrollar por completo en otros climas. Pero igual, más allá de eso, hay otros aspectos esenciales que es importante evaluar también, que influyen en el proceso salud-enfermedad. Las condiciones, yo quiero ser insistente en que hay una violencia que se expresa, y es una violencia estructural en salud. Tiene que ver con que pensamos en salud y pensamos en, o sea, Carmen, el paciente, ¿no? Pero que está alrededor del paciente. Y esa integralidad es a la que nos referimos. La integralidad en el proceso de una enfermedad se refiere a la determinación social de la salud. La determinación social es que en realidad hay familias que están, son numerosas por su complejidad. Te das cuenta y vas a la casa de esa familia y te das cuenta que la casa es dos habitaciones de 4x6, y viven con un índice de hacinamiento sumamente elevado, y son familias muy numerosas. Niños que sus madres los van a matricular a la escuela o al colegio, con la intención también, aparte de que puedan educarse, puedan adquirir lo que la merienda o el almuerzo que puedan darle en el jardín. Entonces ahí es donde en salud también se expresa mucho esa violencia, y es una violencia estructural. Va más allá de solo evaluar una enfermedad. La enfermedad más grande que tenemos es la pobreza. La pobreza que se expresa no solo en esas condiciones. El sistema es excluyente, es desigual totalmente. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo nosotros podemos contribuir, formar parte de todo esto en su conjunto para poder contrarrestar toda esta violencia estructural desde nuestra práctica? Bueno, hay muchas cosas y muchas interrogantes que surgen de ahí, porque vuelvo y le repito, en el caso puntual, moverme entre un lugar como la UPA, moverme en un lugar como entre la Salita y sucesivamente, te hace aún tener más interrogantes, pues, porque no es fácil, la subjetividad que se genera en la colectividad, te das cuenta que hasta en los mismos trabajadores de la salud, ni siquiera en la comunidad, los mismos trabajadores de la salud, a veces tienden a jugar un papel totalmente inconsciente, un papel que alimenta el sistema al que nosotros proponemos una alternativa, ¿no? Ahí rescato mucho la iniciativa que surge desde el Movimiento por la Salud de los Pueblos, que nos invita a construir procesos desde la comunidad y a evaluar el proceso de salud-enfermedad como una integralidad. Tal cual. Mucho que aprender, mucho que desaprender también, ¿no? Y mucho de seguir disputando y en conjunto. Bueno, vamos a ir al último corte de esta bella entrevista y ya estamos de vuelta. Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas de sus manos. Me dijo llegar temprano es ver las cosas de frente y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Al ver al viejo descalzo quise darle mis zapatos y me dijo: no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. Solo para escucharlos, siempre encontrarás la altura en que todos puedan verte y en la que puedas inclinarte sin peligro de caerte zapato. Marcada por latigazos, pues la miseria de ayer seguía saliéndole al paso y contó que en su pasado no quiso ser dios ni héroe, en los dioses nadie cree y a los héroes se condenan a convertirse en estatuas y ante las aves dan pena. De verdad que las estatuas bajo las aves dan pena, zapatos. Zapatos de mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia, mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia, mal que bien me van llevando. Estamos en Como el amor y el invento. Escuchábamos en el corte a Ali Primera y la canción Zapatos de mi conciencia. Estamos de vuelta en Como el amor y el invento, acá por Radio Semilla, como todos los miércoles a partir de las 19 horas. Estamos llegando al final de este bloque, que es la entrevista, que siempre es la parte fuerte y la parte más hermosa de nuestro programa semana a semana. Y siempre no nos alcanza el tiempo, siempre quisiéramos quedarnos charlando durante horas de horas, pero no es posible. Lo que es bueno es que nos deja abierto para en algún otro momento poder continuar la conversación, pero por hoy tendríamos que ir terminando. Y entonces vamos a, con todas estas bellas reflexiones sobre la escucha, sobre el aprendizaje mutuo, sobre los tiempos de las comunidades, los ritmos de las comunidades, y el cuestionamiento a la posición hegemónica del profesional de la salud y pasiva de paciente. Con todas estas ideas vamos a darles paso a ustedes para que puedan darnos unas últimas palabras junto con su despedida. Quería también decir que desde lo micro, desde los ecosistemas locales donde podemos generar cambios y transformaciones, tenemos que entender que la salud es un asunto social, económico, político, y sobre todo es un derecho humano fundamental, y que las causas son, como decía el compañero Carlos, la igualdad, la población, la injusticia, de la mala salud, para que la gente, por esos determinantes, que no nos gusta decir, la determinación social, las personas se enferman y se mueren, y en general son los pobres y los marginalizados. Y la respuesta para eso es organizarnos, juntarnos, y significa también que los intereses de los poderosos tienen que ser cuestionados y disputados, y eso no lo podemos hacer individualmente, tenemos que hacerlo en conjunto, asociándonos, juntándonos, formando organizaciones que debatan estos temas. Y finalmente quería introducir un concepto de nuestro movimiento acá en la Argentina, que se llama el concepto de la alegremia, que toda nuestra lucha tiene que ser con alegría, y que se habla mucho del colesterol en la sangre, que es la colesteronemia, se habla mucho de la glicemia, que es el azúcar en la sangre, pero no se habla de la alegremia, solo los pueblos contentos pueden luchar y tener triunfos y conquistas. Que dejo con Radio Semilla, que siempre dan su trabajo con alegremia alta. La alegremia es muy, muy importante para los pueblos para poder superarse, para poder transformarse, para poder conquistar aquello que piensa es importante para tener una mejor salud. Hermosa la alegremia. Adelante, Laura o Carlos. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? Era Jaureche que decía que nada importante puede hacerse sin alegría, o sea, sí, con alegría, pero sin dejar un centímetro de avanzar, ¿no? O sea, avanzando en este sentido que decíamos, en este sentido comunitario, desde donde estemos. Nosotros cuando empezamos, la verdad que pensábamos somos agrónomos, vamos a ir a trabajar con médicos. Nosotros también teníamos eso, trabajar con médicos. ¿Qué sabemos nosotros de salud? ¿Qué podemos aportar al...? Y sin embargo, al devenir de tantos años de trabajo en los centros de atención primaria y con los equipos de salud y todo, vemos que, por ejemplo, en Luján se pudo avanzar en un proyecto de cannabis medicinal, que venimos, hay ahora un proyecto para seguir trabajando con este tema en la universidad. Pudimos lograr que hay que muchos centros de atención primaria tengan los que llamamos, tomándolo de Brasil, las farmacias verdes, tengan jardines de plantas medicinales, que haya algunos jardines de plantas medicinales en escuelas públicas. Bueno, son pequeños, pequeños granitos, sí, pero que van en ese sentido que queremos de la salud como derecho humano, sí, de que todos y todas lo tengamos claro y podamos entonces luchar para eso y ayudar al compañero para que tenga también ese derecho, ¿no? Que es lo que importa. O sea, nadie, por lo menos desde lo que nosotros entendemos, el individualismo no sirve para nada, la lucha es colectiva y es para que todos y todas estemos mejor. Así que bueno, en ese caminito vamos. No, bueno, nada más quería recalcar que vivimos en un mundo bastante desigual, en un mundo con numerosos obstáculos para construir un sistema universal, gratuito, que brinde en realidad acceso a la atención y a la construcción de eso que queremos, que deseamos desde nuestra propuesta alternativa, que vendría siendo un sistema universal, que podamos propiciar espacios, más espacios como este, como iniciativa para poder hacer intercambio de saberes y así fortalecer aún más las iniciativas que como Tatú y como en los diferentes espacios, en las diferentes geografías a nivel de la región y a nivel mundial se están dando. Como dice la compañera, solidariamente intercambiar en este caso saberes para fortalecer nuestras luchas. Y la integración fundamental, se habla mucho de la integración, a veces es la integración de los gobiernos, la integración de los pueblos, pero eso queda diluido, ¿no? La integración de los actores, de los que estamos ahí, propiciar la participación de las comunidades también en esta integración para el intercambio de saberes y fortalecer nuestras prácticas, nuestra propuesta alternativa al sistema. Hermosas reflexiones finales, la verdad que les agradecemos una vez más por haberse sumado, estar acá este rato, compartir sus miradas, sus saberes y ponerlos aquí al aire un rato, y nos quedamos un poco con esto, ¿no? Hay que organizarse con alegría y como siempre decimos, porque la salida siempre va a ser colectiva, ¿no? Así que les agradecemos una vez más, gracias por estar acá y vamos a ir al último corte de este programa y enseguida volvemos. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y

Escuchábamos recién en el corte a Mercedes Sosa con Todo Cambia. Y una vez más llegamos al final de otro programa, una entrevista muy rica, interesante, y vamos a compartir un poco nuestros sentipensares. La verdad es que a mí me resultó súper interesante, tal vez no estaba tan en tema antes de este programa y tener que ponernos a hacer el programa me hizo revisar un poco más estas cuestiones. Y bueno, ante todo creo que lo que más me llama mucho la atención es este concepto de integralidad, ¿no? De integralidad de la vida en general, que me parece que a veces en estos tiempos estamos muy acostumbrados a compartimentar y dividir todo y entender todo lo que nos pasa como si fueran cuestiones separadas, y sobre todo el tema de la salud. También, ¿no? Como este concepto de que la salud no es solo no estar enfermo. Tiene que ver con esto, con una concepción de la vida mucho más integral. Y no, me parece que es muy importante revisar esos conceptos, porque de vuelta creo que este mundo capitalista se concentra mucho en hacernos dividir todo. Y empezar a percibirnos como una unidad, no solo interior, sino también con el exterior, me parece que es súper importante, más cuando hablamos de salud. Quedó mucho eso, y también es justamente esto, cómo me parece que nuestra vida es mucho más real cuando nos organizamos y compartimos de manera colectiva, todo en general. Cada programa que pasa termino como con la misma percepción. De esto, de que aislades siempre vamos a vivir peor. Nada, me pareció muy, muy interesante todo este enfoque y esta manera de revisar estas cuestiones. No sé, Alvia, ¿vos qué te pareció? Sí, a mí me quedaron como muchas pendientes también, ¿no? Pero, por ejemplo, me quedó, en primer lugar, me quedó bueno, que estuvimos hablando con dos profesionales de la salud, en el sentido de que lo conocemos desde la perspectiva médico-hegemónica, ¿no? Dos doctores, doctoras, y una compañera que es ingeniera agrónoma, y sin embargo hubo muchísima transversalidad en lo que ellos planteaban. Estaba muy relacionado lo que planteaba Laura con lo que decía Carmen, médica formada en Mozambique, y lo que contaba Carlos, formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que si bien es una escuela que forma médicos y médicas y profesionales de la salud desde una perspectiva médica como la conocemos, no quiero decir hegemónica, porque también tienen otra mirada sobre el trabajo de los médicos y las médicas, más comunitario, más de prevención de la salud. Y eso por un lado, me quedé pensando en cómo se atravesaban lo que decían en términos de coincidencias, ¿no? Y eso me llevó también a pensar en esto que planteó Carlos, creo, sobre la salud como derecho, en esta mirada integral de los derechos humanos. La salud es un derecho más de todos los derechos que tenemos los seres humanos y humanas, que somos también integrales, y que esos derechos no pueden ser separados unos de otros. O sea, el derecho a la salud está vinculado con el derecho a la alimentación, a un hábitat propicio, a una pertenencia, a un espacio con otras y con otros, en una comunidad, a tener un buen trabajo para poder estar bien, para poder no sobrevivir, sino vivir, a la producción, a la posibilidad de producir conocimientos, de producir materia, o sea, no podemos separar absolutamente nada, porque todo eso hace a nuestra vida como personas, seres humanos, humanas, y como colectivo comunitario. Entonces, ese vínculo con el derecho a la salud me llevó también a pensar en cómo nuestros sistemas de salud, que si bien nosotros tenemos la suerte de tener un ministerio de salud y una salud pública, no está garantizando igualmente la salud, de, si hablamos en términos de esta integralidad que vos decías, no está garantizándole a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no solo porque hayan nacido acá, o sea, hay personas que están alejadas del sistema de salud por mucho que este quiera ser universal y abarcativo, porque en sus regiones, en sus lugares no existen los recursos, los insumos suficientes, porque no hay médicos, porque hay enfermeras que optan por vivir en los centros urbanos y no en las zonas rurales donde se les necesita. Y también porque en las zonas rurales, por ejemplo, a vos decías que había, o no sé, que ellos habían mencionado esto de lo urbano y lo rural, en las zonas rurales, que es donde se necesita, porque hay otro tipo de afectación a la vida, de lo que pasa con el ambiente, ¿no? Entonces, ahí no se encuentran muchas veces los médicos, las médicas, las enfermeras. Me acuerdo en Jagüé, cuando fuimos a Jagüé, hago este pequeño paréntesis, precordillera de La Rioja, noroeste argentino, había una enfermera y pasó todo el verano de vacaciones, o sea que no había ni ambulancia ni enfermeros si alguien se enfermaba en ese periodo de tiempo. En Jagüé no había manera, ¿no?, de buscar que resuelva el problema. Y lo último que quiero decir es que me quedé muy enamorada del término alegremia, como esa alegría en la sangre que nos permite estar bien, el buen vivir, no solamente como seres humanos para existir y reexistir mejor, sino también la sangre que hace a la vida comunitaria, que nos hermana, que nos posibilita ese calor humano de la comunicación, de la comunidad y del compartir. Esas cosas y muchas más, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo como para poder explayarnos, pero lo dijeron ellos y ellas, así que está muy bien. Gracias y no sé, Lula, claro. Vos tendrás mucho más para decir también. Sí, efectivamente, lo que me pareció que deberíamos subrayar en esta conversación es el hecho de la jerarquía que puede tener la medicina hospitalaria o medicina académica, ese tipo de medicina, y que tiene esa jerarquía de ser la verdadera forma de mantener, cuidar la salud o de recuperarla, y que en realidad siempre en todos los espacios, incluso si existe presencia de instituciones de salud estatales, oficiales o como fuere, están presentes esas otras prácticas y esos otros saberes, y creo que esto que nos decían de la importancia de compartir esos saberes, de permitir que esos saberes se encuentren, es lo que hace que se logre una perspectiva comunitaria de la salud. Y en ese sentido, Carmen decía que hablar de medicina alternativa estaba sosteniendo siempre esa jerarquía en la que hay una que es hegemónica o central y que las demás estarían gravitando o en todo caso reemplazando, ¿no? Y eso hace que no se trate de un encuentro de saberes, sino de una relación más de dominación o de poder de una sobre otra o de una sobre otras. Entonces, creo que es interesante y bastante rescatable esta idea de valorar los saberes existentes en las comunidades y escuchar, que es otra de las ideas fuertes de esa conversación, la escucha necesaria en las comunidades. No, sin importar si se trata de comunidades más urbanas o más rurales, y eso va a ser lo que va a permitir que también fortalecer ese sentido de salud como algo que es integral, tanto a la persona en su integralidad como a la comunidad en su integralidad, junto con su entorno, junto con sus prácticas cotidianas y con su, incluso con su relación con el Estado, por ejemplo. Y otra patita de la escucha sería el respeto, no solo a esos saberes que están presentes en las comunidades, sino también a los tiempos y a los ritmos de vida, que son distintos para cada comunidad, dependiendo si son urbanas, si son rurales, y dependiendo también de la inserción que tiene tanto esa medicina hospitalaria como esas otras prácticas de medicina más tradicionales, o más ancestrales, incluso en algunos territorios. Y creo que eso nos haría llegar a un concepto de medicina biocéntrica, como la nombraba Carmen, ¿no? No enfocada en el hombre, porque ahí sí podríamos estar hablando de hombre, ¿no? No una medicina antropocéntrica, sino biocéntrica, es decir, que va a estar guiada por una pulsión de vida, y de vida toda, no solo de la vida humana, sino también de la vida del entorno. Y eso fortalece la perspectiva de comunidad, y al fortalecerse también la perspectiva de comunidad, se establecen relaciones sociales más sanas, que sería como un tercer componente de cómo podemos entender la salud, no como ausencia de enfermedad. En este nuevo final de programa queremos reflexionar con ustedes sobre lo que está sucediendo con el tema de la salud, las medidas sanitarias que se están tomando con respecto a la pandemia, a estas nuevas cepas que son más agresivas y que hacen que los contagios se den a una velocidad mayor. Obviamente que desde nuestra perspectiva el aislamiento es algo que no nos cierra del todo, porque no lo pensamos solamente en guardarnos en nuestra casa. Quienes podemos estar en nuestras casas, tener comida, es decir, tener una cama donde dormir, tener abrigo si hace frío y poder conectarnos, tener redes, tener internet. Mucha gente de nuestro país, muchas personas, seres humanos y humanas como nosotros, no pueden hacerlo porque no tienen todas esas condiciones resueltas. Aún así, creemos que hay medidas de protección que pueden impedir esta propagación más rápida del virus y neutralizarlo de alguna manera. Sobre todo para que no afecte nuestra cotidianeidad y para protegernos y cuidarnos y cuidar a los otros con quienes convivimos todos los días o con quienes compartimos momentos, debemos acatar de algún modo las medidas que se toman, porque no creemos que estas medidas sean maliciosas, al contrario. En lo particular pienso que sirven para, bueno, para que nos pensemos de otra manera, para que también pensemos en les otros. No impiden que seamos solidarios, que podamos ayudar a otros que no tienen las mismas condiciones, que podamos ser útiles y ponernos al servicio de quienes nos necesitan. No de una manera asistencial, sino de una manera fraternal, sorora. No consideramos que por 15 días que debamos estar en nuestras casas con nuestros hijos sin enviarlos a la escuela, se pierdan las clases, porque las clases la escuela no es el edificio, la escuela es esa cotidianeidad del vínculo maestros, maestras, estudiantes que se da de todas maneras en la virtualidad. porque eso no se ha roto nunca, ni siquiera el año pasado cuando no teníamos las herramientas, ni conocíamos el Zoom, ni conocíamos las plataformas, y muchos docentes nos volvimos bastante obsesivos con buscar las maneras de no perder, porque lo que no queremos perder es el vínculo, y si no nos podemos abrazar, es mejor que nos abracemos cuando estemos, mientras estemos vivos y vivas, y no provoquemos contagios y no nos pongamos en riesgo, porque no es que no somos islas, vivimos con otras, con otros, con otros, y tenemos que cuidarnos entre todos. Las medidas que tomó el jefe de gobierno y toda esa ese circo de ir a la justicia, a la Corte Suprema, pero también a los tribunales de la ciudad, dan cuenta de un gran esmero en desestabilizar toda la, la situación política, confrontar agresivamente y violentamente con el gobierno nacional y con los gobiernos de otras provincias también, que acatan las medidas. Nosotras no somos pro gobierno. Nosotras aceptamos aquello que nos parece que es acertado y criticamos aquello que nos parece que todavía le falta o que se hizo mal. No tenemos un posicionamiento neutral, pero tampoco somos inocentes y sabemos diferenciar. El gobierno de la ciudad está traspasando los límites de la gobernabilidad tan mentada por muchos demócratas, republicanos y defensores ¿de qué? De algo que es como una entelequia, porque lo defienden y lo atacan al mismo tiempo de una manera tan contradictoria e incoherente que no tiene lugar y que no se puede creer. Nosotros, como educadores que hacemos este programa, creemos que cuidarnos, que cuidar las condiciones mínimas de salud nuestras, de nuestros compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, maestros, maestras, médicos, médicas, en definitiva, de todos los actores individuales y sociales con los que nos cruzamos todos los días, es una tarea esencial y es algo que nos tenemos que proponer, porque el virus no respeta ideologías y no respeta edades y no respeta condición social. Si no nos cuidamos entre todos y no somos conscientes de que el otro vale, la otra vale, jamás podremos construir comunidad. Jamás podremos, podremos pensar o seguir soñando una sociedad mejor. Así que desde este programa creemos que es necesario cuidarnos, que es necesario abrazarnos de otras maneras, de las mejores maneras que encontremos, con la escucha, con la mirada, con la atención, preguntándonos cómo estamos, dando un mensaje de aliento, de fuerza para aquellos y aquellas que están mal, que han sido afectados por esta pandemia, por este virus, y para aquellos y aquellas a quienes queremos y a quienes con quienes nos comunicamos todos los días, ¿no? Eso es un poco lo que queremos dejar con esto. Para construir comunidad hacen falta más de uno y más de una. Y para construir comunidad hace falta conciencia comunitaria y no individual. Y las personas que están manifestándose en contra de las vacunas, primero, antes en contra de la cuarentena y ahora en contra de estas medidas de la no presencialidad, que son solamente para, no para frenar tampoco, ni siquiera, sino para hacer más pequeña la posibilidad de contagio, estas personas no se quieren ni siquiera ellas mismas. Entonces, ¿cómo van a pensar en otras, otros, en otros para construir comunidad? No son nuestros amigos, más bien son nuestros enemigos. Y eso lo tenemos claro. Y así nos despedimos con estas reflexiones que ya hicimos sobre la salud comunitaria, que sí hay posibilidades de construirla. Y de hecho hay unas experiencias preciosas como las que nos han contado nuestros compañeros que nos han visitado hoy. Dicho esto, y también en una avanzada de cooperación con nuestros compañeros, compañeras y compañeres de Radio Semilla, queremos decirles que en todos nuestros programas vamos a ir poniéndoles a ustedes también en la situación de poder tener la posibilidad de escuchar otros programas. Por ejemplo, mañana jueves de 10 a 12, como todos los días, de lunes a viernes, Enredando las Mañanas. Y de 12 a 13, La Calle Anda Diciendo, programas hechos por compañeras y compañeros comprometidos con la realidad que andan en la calle cuidándose, pero levantando lo que pasa en la calle. Y el viernes, por ejemplo, también de 12 a 14, La Banda de Comercio. Y de 14 a 16, Barritando Enfermería. Más tarde, de 18 a 20, La Voz del Obrero. Fíjense cuántos programas hermosos con contenidos tan diversos, pero potentes, tenemos en la Radio Semilla. Vamos a ir anunciándolos cada miércoles. Por ahora, les dejamos estos. Para curiosear, entren a la página de Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar, y fíjense en la grilla de programas. Les esperamos el próximo miércoles y mientras tanto, chusmen, qué pasa en Radio Semilla, qué programas les pueden resultar útiles y significativos y curiosos, y escúchenlos. Conducción de la entrevista, Gonzalo y Lula. Operadora, Clara López Pereira. La edición a cargo de Gonzalo. La coordinación de piso a cargo de Alba. La musicalización, como todos los programas, es una cortesía de nuestros y nuestras invitadas. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de artistas, educadores y comunicadores populares. Agradecemos a los entrevistados por su tiempo. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como elamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el inven, wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!